Hola, buen día Dani, buen día a todas las compas y a la audiencia. Contanos cómo fue el balance del trabajo. Bueno, imaginamos también como en todos los ámbitos, atípico, primero virtual, esta última partecita con algún encuentro presencial en relación a los derechos de las infancias en José C. Paz. Sí, la verdad que en un contexto bastante complejo, que como se ha dicho, uno de los balances es que complejizó todas las problemáticas que tienen que ver con la infancia. Desde la explotación infantil, porque obviamente muchas de las familias han visto caídos sus ingresos, algunos la pérdida de trabajo en los responsables de la familia, y eso ha decaído mucho en que niños y niñas ya tengan que salir a pedir o a realizar tareas laborales, ¿no? Eso es una de las cosas que se ha identificado. El tema de la continuidad pedagógica y la dificultad que implicaba el tema de un dispositivo para varios integrantes de la familia. Bueno, ahora los ATR tratando de equilibrar esa situación como para que los niños no estén tan complicados para lo que implica en muchos casos el fin de un ciclo como es el primario y pasar al secundario con una estructura tan compleja. Y bueno, la verdad que eso más o menos se ha identificado, y algo en el que hay como una cuestión que tiene estrictamente que ver con lo que peleamos es la problemática de las intervenciones de la DINAF con las situaciones complejas, ¿no? Donde está la vulneración de los derechos de niños y niñas, que la verdad que la DINAF no llega a brindar respuestas y muchas veces terminan siendo las mismas instituciones comunitarias y barriales las que tratan e intentan tejiendo redes, inclusive saltando al espacio ejecutivo municipal, brindar los recursos para que las familias puedan más o menos afrontar esa situación problemática. Lo que debería existir en José C. Paz es el consejo local que justamente garantice los derechos. El municipio de José C. Paz no adhirió, es uno de los pocos municipios de todo el país que no adhirió a la ley de infancia. Por lo tanto, de alguna manera, la DINAF, este organismo municipal, intenta asumir esas tareas. Pero bueno, la experiencia que tienen la mayoría de las organizaciones que trabajan con infancia, incluso los colegios que llevan situaciones problemáticas a ese lugar, es que, bueno, no solo no hay resolución, sino que muchas veces la intervención complica la situación de los pibes. Totalmente, tenemos que saber separar lo que debía haber indistintamente del Consejo Local, si el municipio adhería a la ley de niñez 2005. Es un servicio local, es un servicio local donde tiene otras facultades que el espacio de la DINAF no tiene. Para ser ilustrativo con ellos, si uno, yo que trabajo en un CAC, si tenemos que gestionar la internación de un menor, la DINAF no está facultado para ello, entonces tiene que acudir al Servicio Zonal de San Martín, lo cual se vuelve todo burocráticamente más lento, ¿no? Claro. En otros distritos donde se dispone de un servicio local, el servicio local es quien gestiona la vacante para la internación de algún niño o niña que esté joven con problemas de consumo problemático. Para ser esquemático, entre otras cuestiones, ¿eh? Que la verdad que la DINAF está muy, muy, muy complicada a la hora de brindar un tipo de respuesta a las necesidades urgentes que hay en José C. Paz. Otro problema que también identificamos, y se me pasa, es el tema de la salud, que ustedes lo han mencionado un montón de veces, ya sea por la asamblea o por la lucha del hospital mercante, por la asamblea de no cierra la salita, digo, el tema de la falta de atención para las niñez en José C. Paz. Hemos llegado al punto que no solo había 5 pediatras para todo el distrito en las salas, sino que en el hospital específico que tiene que ver para niñez, no solamente no hay médico para atención de niños sanos, sino que ni siquiera en algunos días llegaban a cubrir médicos de guardia, que esas fueron las famosas imágenes que vimos en las redes hace unas semanas, en el hospital mercante, niños sentados en el piso en la guardia, ¿no? Claro. Ante la falta de poder resolverlo en el barrio, en la salita o en el hospital municipal, se saturó el hospital mercante. Bueno, todavía continúa lamentablemente esa situación. De a poco igual la asamblea va logrando algunas contrataciones y que se cumpla cierto compromiso. Las expectativas para el año próximo del consejo no, de la mesa local de niñez y adolescencia, ¿cuáles son, Mati? Lo principal y lo más urgente en este momento es, antes que termine el año, el tema de ver la ordenanza municipal. De hecho, estamos esperando una respuesta para una reunión el día miércoles con el presidente del consejo, que es Casiano, para poder ver el estado de, porque hay una ordenanza que fue aprobada en 2010, pero es una ordenanza que no contempla algunas cuestiones. Entonces nosotros estamos haciendo una revisión respecto a la misma y bueno, queremos ver qué va a pasar con eso, como para, si se puede, ya el año entrante, arrancar con una ordenanza en curso de efectivo. Entonces ya efectivamente dejamos de ser mesa y nos conformamos con consejo local, y ahí ya poder presionar con organismos provinciales para que el gobierno ejecutivo del municipio firme el convenio y finalmente podamos tener un consejo local para trabajar con la promoción y protección de los derechos de las niñas. Bien, esa ordenanza que recuperaron es la que están trabajando en este momento. Ya se trabajó, ya se hizo las modificaciones correspondientes, uh-huh. Y se están juntando firmas de los diferentes espacios que trabajan con niñeces para generar una adhesión, como para tener un poco más de peso a la hora de que sea presentada y que sea tenida en cuenta, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, en la planificación de principio, mediados de año, era la idea que para esta época, noviembre-diciembre, hacer el lanzamiento oficial de la mesa, pero bueno, la verdad que por las complejidades de la dinámica anual no se pudo dar, pero se está pensando que mayo, abril del año entrante podamos hacer un lanzamiento oficial de la mesa y ojalá ya sea pensando en que lo hacemos como consejo local, todo depende de lo que del estado que tome en el consejo, no la ordenanza. La decisión política en el consejo deliberante de José. Bien, Mati, quedamos aquí. Una última consulta. ¿Cómo hacemos para firmar la adhesión a este proyecto de ordenanza de la mesa local? Bueno, lo que se está haciendo, obviamente, aprovechando este esquema que todo se virtualiza y digitaliza, es hacer una firma, sello si corresponde, y que se aclare, obviamente, el espacio al que representa el referente, la referente, uh-huh. Y enviarlo en este caso a mí, que yo lo remito a Noelia, que es la representante provincial de José Cepaz de los José. Bien, entonces ahí quedamos en comunicación para acercar en todo caso las firmas que se vayan sumando también, que nos lleguen aquí a la radio. Mati, muchas gracias como siempre. Bueno, un abrazo y como siempre se agradece esto de poder difundir las luchas de José Cepaz, que no son pocas y siempre se necesita un poquito de colaboración de los espacios. Aquí estamos, abrazo grande. Hasta luego.